La dignidad no se olvida, como no se olvida el respiro, el amor, el país, las canciones, los poemas, los cerros, el mar. La dignidad no se olvida, se levanta y no importa cómo, con piedras cruzando el río, con trapos pintados de rojo, con poesía estremecida en el pasaje de la Pobla. La dignidad es mía, es tuya, nuestra hasta el fin de los tiempos, y nadie ha nacido aquí con el derecho a quitarla. Del chileno Absalón Opazo, de su libro Periferia. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Como dijo el viejito Galeano, son tiempos para elegir entre la obediencia y la dignidad. Empieza la tierra detrás de mis ojos. En la tierra que hay detrás de mis ojos, la puse en marcha, anda. Tengo que revisarle los tornillos arriba, sacar la tapa, limpiar el motor y probar. Gasta aceite a lo loco. Ahora. ¿Y por qué? Y porque la probé tanto sabor. La bomba insectora, yo creía, digo, tienen que andar la puta que va. Probé tanto, le di tanto a la bomba insectora que... Hoy a la mañana me crucé a lo de mi viejo. No alcanzaba a verlo primero, solamente lo escuchaba medio como renegar por lo bajo. Estaba tratando de arreglar la camioneta. Es la bomba, me dice, no hay otra, che. Y volvió a arrodillarse. Le alcanzo la pico del oro que me pide, pongo el agua, y antes de cebar el primero veo que enfrente, Doña Dora está barriendo las hojas de su vereda. Con sus 90 años y su voz de cantito, me dice que me había perdido de vista y que el otro día se acordaba de cuando yo era chiquito y lo llamaba a su compañero Rafo de cordón a cordón. ¡Dafo!, le decía yo. Y ella me contaba todo eso. Se alegra al verme, me dice, y se le nota. En eso, de reojo, distingo a mi viejo que se pone de pie. Justo pasaba Horacio, su primo, y para, ¿no? Baja la ventanilla y dice, siempre renegando nosotros. Al ver la bomba afuera, las herramientas, le doy un mate, qué raro, engrasados hasta las orejas, dice mi viejo, se ríen, hablan de repuestos, de cómo adaptar una cosa a otra, de dónde conseguir una correa para no sé qué. Pasa más gente, saludan. Después del tercer amargo, Horacio se va, vuelvo a la cocina, porque el agua se enfrió un poco, y en ese trecho, desde la calle hasta la hornalla de atrás, la que va más ligera, sentí que acababa de ser pibe otra vez. Sí, había ocurrido una partecita de mi infancia, una trampa del tiempo, casi una burla al hecho de crecer, ¿no? Al rato, ya en mi casa, prendo la radio, en el consejo deliberante del pueblo no deliberaban, deliraban, tal vez. En un salón casi vacío se votaban un aumento en las dietas, cambio a M. Allá en la capital, no sé qué hablaban del presupuesto. Apago. Pienso en mi viejo arrodillado, en su dolor de cintura, en el ladrillo caliente que se pondrá esta noche. Por suerte esa vez pudo arreglar la camioneta para seguir trabajando. Es que, ¿cómo decirlo? Algunos ensucian las manos recauchutando un motor como se pueda, y otros se embarran enteros entre los ceros y las comas de sus cuentas,

El capítulo de hoy es una ayuda a memoria, es una anotación en la palma de la mano, es un papelito pegado en la ladera debajo del imán de la promoción de la roticería del barrio. La dignidad grande de las historias chiquitas. Pero como lo digno no es solamente aislado y personal, salimos a buscar por el tiempo a quienes no obedecieron y se plantaron, a quienes pese a todo, y aunque la vida se les fuese ahí mismo, eligieron la memoria y no el olvido. El olvido está lleno de traidores. No son dignos de nombrar. El otro día, reescuchando un capítulo del año pasado, me quedó retumbando la voz de José María Rosa, narrando su propio libro, contando la guerra contra el Paraguay. En un pasaje, cuando ya el pueblo de Solano López agonizaba de tanto encierro y traición de sus vecinos, el Pepe cuenta que las familias paraguayas dejan Asunción, se van, para no compartir la tierra con el enemigo. La patria no está donde gobiernan los traidores, dicen las mujeres del Paraguay. La patria está donde resida el mariscal Solano López. Los soldados, con fiebre, con hambre, con llagas, y hasta nenes con barbas falsas y heridos, siguen en pie. Nadie se queja. No se sabe a dónde se va, pero se sigue mientras haya fuerza, relata el viejo. Y hasta el mismo Solano López, digno como su pueblo, no acepta rendirse cuando un brasileño le garantiza la vida y grita encharcado: ¡muero con mi patria! Y lo mataron. Pero decime vos, ¿quién se va a acordar del general que lo mató? Que los mató, que las mató. Nadie. Nos vamos a acordar de los hombres y las mujeres que dan batalla cada día, sabiendo que se puede perder. Pero le meten igual. Y porque alguien se acordó de Sempé o Cepé y contó su historia, es que después me encontré con la dignidad charrúa. Y cómo no contarla, ¿no? La última pelea. La que hay que dar aunque se pierda. Porque vivir es otra cosa. Uruguay, 1831. Se había ido el tiempo, se había ido el mundo, se había ido la vida, los fantasmas. Se habían marchado las estrellas, la luna, el sol, los venados, los ñanduces, los yacarés. Desaparecieron el hornero, el chajá, el picaflor, el gorrión del monte. Todo estaba gris, desde la cuchilla negra al plata, desde la laguna Merín al Uruguay. La hora charrúa era triste como sus miradas, perdidas en un abismo, escondidas en los campos de la pampa. Solo queda la última pelea, pero hay que darla. Aunque se pierda. Hay que darla para que otros den nuevas batallas en el mañana. Hay que darla por el corazón de la raza madre. Hay que darla porque no se puede seguir escapando. Meses atrás, los cobardes de Fruto Rivera y su hermano Bernabé emboscaron y mataron mujeres, hombres y niños charrúas, o los pasearon amarrados por Montevideo antes de darlos como esclavos, o los enviaron a Francia para mostrarlos como bichos raros. El cacique Sempé y un puñadito de rebeldes se escaparon de la humillación y anduvieron escapados por los campos extranjeros del Uruguay, robando vacas para sobrevivir, escondiéndose de Bernabé y su ejército. Pero se terminó el tiempo, y en el norteño potrero de Yacaré es el encuentro. Los guerreros, cansados ellos y sus caballos, viendo que los soldados no son muchos, deciden dejar de escapar. Deciden dejar de morir. Deciden vivir y atacan a Boleadora Limpia. Ahí nomás, Bernabé Rivera conoce la muerte. Ahí nomás besa el piso de la que nunca fue su patria. Ahí paga parte de la matanza de los charrúas. Senpei y sus guerreros caerían después. Pero antes, se transformaron en victoria. Antes fueron héroes de la última jornada. Esa última jornada que reafirmó el espíritu y dio vida a la garra para caminar futuros. La que despertó los pájaros de su canto triste. Esa última jornada que rescató la sangre. La que iluminó la vida y parió mil sueños para despertar la estrella. Senpe, rebeliones indígenas y negras en América Latina. Quinto Lucas. No sé por qué, pero pareciera que las historias chiquitas, cercanas del pueblo, son más dignas todavía, ¿no? Y no porque en este capítulo no hablemos de la dignidad del Che o de Juana Azurduy, si tal vez nacimos de ahí, sino más bien porque hay hombres y mujeres que son dignos y dignas de que contemos su historia. Y eso nos iguala en la lucha anónima, ¿no? Digo, así como la historia parió a un Guevara y a una Juana, también parió a un padre, a una abuela, a un vecino, una madre. María Mercedes Di Benedetto es una mujer de la palabra, es guionista de radio y televisión, es docente, tallerista, es una todoterreno del contar. Pero ante todo, y además de ser un amante del radioteatro, es una empecinada en relatar historias. Y como en la tierra nos gusta eso, ¿sabes? Creemos en eso. Es que queremos hacerles un pasaboca a ustedes de la historia que ella contó. Una posta de la palabra sería, ¿no? Hace unos pocos días subió una foto de su madre, María Mercedes Andrade, y en los brazos chiquita, agarrándose el pelo, ella. Su madre con unos rulos bien cuidados, tal vez embellecidos antes del flash. Pero esta foto cruzada por el tiempo y la historia, la acompañaban algunas palabras de aquella chiquita que hoy ya es mujer contadora. Mi madre acababa de recibirse en Bellas Artes de La Plata con su título universitario en Artes Plásticas. Había entrado a trabajar como dibujante en el Ministerio de Educación y allí pensaba hacer carrera. Le gustaba ese empleo. Al otro día del golpe del 16 de septiembre del 55, la llamaron las nuevas autoridades. Creía ella que por portación de físico ario, medía unos 70, blanca, de ojos claros, o quién sabe. La cuestión es que le ofrecieron un aumento o un ascenso, ya no recuerdo, a cambio de que recorriera los baños para ver qué empleadas se llevaban un almohadón para descansar y otras buchoneadas por el estilo, como nombrar a Perón o recordar a Evita. Mamá salió del despacho de sus jefes, tomó sus cosas y renunció. Se fue. Se fue con los sueños truncos, pero con enterezas y lealtades de esas que no se manchan ni se negocian. Thank you. Pero, ¿qué pasa si nos quieren quebrar la dignidad? Miguel Ángel Vizcaíno estuvo 21 años al frente de una escuela de Trelew en Chubut. Y no era una escuela más, porque era una de las pocas en Latinoamérica que formaba técnicos en obras viales. Formaba. En medio del desguace por un decreto presidencial, esta escuela, que dependía de Vialidad Nacional, cerró. Y Miguel Ángel, junto a cientos de compañeros y compañeras, claro, fue despedido. Con él pudieron, lo quebraron, porque Miguel Ángel se tiró de un séptimo piso. No pudo más. El titular de la Dirección Nacional de Vialidad por esos días era Javier Iguacel, el hombre que, después de desguazar esta escuela de formación técnica, fue premiado por el presidente con el Ministerio de Energía. ¿No? Desde ese sillón, como secretario, nos quiso hacer parte de las supuestas pérdidas de las empresas energéticas. Igual iba a ser en 24 cuotas, gauchito para el pedal don Iguacel, ¿no? Pero como están acostumbrados estos muchachos, esa deuda pasó al Estado y listo. Pero volvamos a la dignidad del trabajo, de la formación, del enseñar y del aprender. Porque en las 5 escuelas técnicas viales que cerró Iguacel, además de la número 2 de Trelew, donde había gente que estaba estudiando y quedó colgada, donde había gente trabajando y ya no hay, en ese cierre de escuelas está la trampa de la privatización otra vez. Y es que de esto trabajan, ¿no? De ir quebrándonos de a poco hasta calar en el Estado. Mira, la última vez que habían cerrado escuelas técnicas viales fue durante la dictadura. Después de 30 años se reabrieron en el 2005 y ahora, otra vez, la dignidad por el suelo. Pero ojo, porque Miguel Ángel Vizcaíno no aguantó, pero sí enseñó algo, y quienes lo escuchaban como docente aprendieron. Y ahí ves, está la dignidad renovada. Sí, la dignidad que él enseñó durante 21 años a un pibe, ponele, tal vez, que le quedó por el resto de su vida. Por eso, junto a Julio Aralde y Fabián Catanzaro, secretario gremial y de prensa de Vialidad Nacional, nos va a hablar Mauro Brunt, el pibe que aprendió en esa escuela a ser digno, a defenderse. A nosotros nos quebró emocionalmente a todos, ya venimos cansados y venimos bastante apaleados todo el año. Nos hemos tenido que nosotros, los alumnos, hacer cargo de la escuela. Tomamos la decisión de hacer una ocupación del edificio para salvaguardar la institución, más que nada, porque corríamos el riesgo de que apareciera un vehículo del Instituto, de Vialidad Nacional o de la UTN a querer llevarse todos los equipos que tenemos de primer nivel, algo que iba a ser imposible de reemplazar, más con la realidad que está viviendo el país. Esa escuela, esta administración, por otra decisión política, ha decidido sacarla del ámbito de vialidad, con un pronóstico, digamos, de cierre seguramente de la escuela. Llevamos más de 160 días durmiendo dentro del edificio esperando una respuesta. Al principio era dormir a la noche y a la tarde acomodar todo y todo, tener clases a la tarde. Y después a la noche otra vez a quedarse. Fue raro. Pero porque no impedimos para nada el normal funcionamiento del edificio. Se suspendió cuando los profesores se dejaron de asistir y los alumnos también. Y ahí decidimos hacer la ocupación y pasamos, cuando se suspendieron las clases, a una toma del edificio. Para no perder la matrícula de los chicos, para que los alumnos no pierdan el año, tenemos 300 docentes que no están cobrando sus haberes hace 4 meses. Acá en diciembre se les pagó el último mes de sueldo a los profesores y después, sin decirles nada, dejaron de pagarles los sueldos y para que se consideraran como despedidos, pero no les llegó nunca un telegrama, nunca hubo una notificación oficial de que la escuela iba a cerrar. Solo los ignoraron. Porque evidentemente lo que quiere esta gestión es que vaciar las escuelas indirectamente. Si no tenemos nueva matrícula, si no tenemos docentes, lo único que queda es bajarle la persiana a las escuelas. Te tenés que haber anunciado el cierre de las escuelas, llevando la carrera a término, permitiendo a los alumnos que estábamos cursando que terminen la carrera para la que se anotaron, la carrera que Vialidad, que es del gobierno, anunció y abrió. Y después de que hasta el último alumno se reciba, recién ahí se le cierre, despidiendo como les debe ser a los profesores, liquidándole los saberes y todo. No podemos permitir, la sociedad entera no puede permitir que se tomen decisiones de este tipo. No sé qué es lo que piensan, cómo manejan su política, pero sí sé que le están errando como bizco al mate. Y lo queremos destacar es que esto es una, digamos, tiene una impronta única en América Latina esta escuela. Digamos, no hay otra instancia de formación de técnicos en obras viales en toda América Latina. Pensan que hay alumnos que les falta una sola materia para recibirse, que estuvieron 3, 4, 5 años lejos de su entorno familiar y amigos, porque hay chicos de otras localidades, chicos que han tenido que viajar muchísimos kilómetros, han tenido que quedar a vivir acá entre Leu, alquilando o viviendo en albergues para poder buscar un futuro mejor a través de esta carrera. O sea, es gravísimo realmente lo que está sucediendo, y eso nos está dando índice a nosotros que quizás esto de la escuela sea un primer paso para un vaciamiento de Vialidad de la Nación. Y no me voy a retirar de la escuela, ni yo ni mis compañeros, hasta que esto se solucione. No vamos a retirar de esa escuela todos recibidos. Es la única forma que le entregamos el edificio. Soy tercera generación en Vialidad Provincial. Yo quiero ser el primer profesional de mi familia. El primero que tenga un título que me saque de ser solo un albañil. Nosotros vimos desde el principio de año a todos los profesores con problemas anímicos, económicos, muchos con problemas de salud y habiéndose quedado sin obra social, sin poder cómo sostenerlos. Todo de Vizcaíno era uno más de todos los que iban y fueron hasta el 20 de junio, todos los días a todas sus clases, sin faltar nunca. Iba desde la fuera de hora, las clases que se daban de como clase de apoyo, puntualmente siempre a prestarse como profesor de matemática, topografía, para lo que los alumnos lo necesitaran. Yo de hecho todavía tengo apuntes que él me prestó para de topografía, que todavía no se los devolví, y ahora quién se los devuelvo, ¿no? Él la estaba pasando mal, aparte de tener sus problemas de salud, y con la edad complicársele para conseguir otro puesto de trabajo. Él quería jubilarse como profesor de la escuela. No le dijeron nada. ¿Qué clase de humano le hace eso a una persona ahí nomás de jubilarse? Y este gobierno lo mató. Le mató el corazón primero, le mató las ilusiones después, y lo abandonó del todo. ¿Cómo tiene que haber sufrido ese hombre para tomar esa decisión, no? Amo aquella vez como si fuese última. Besó a su mujer como si fuese última. Y a cada hijo suyo cual si fuese el único. Y atravesó la calle con su paso tímido. Subió a la construcción como si fuese máquina. Alzó en el balcón cuatro paredes sólidas. Ladrillo con ladrillo en un diseño mágico. Sus ojos embotados de cemento y lágrimas. Sentóse a descansar como si fuese sábado. Comió su pobre arroz como si fuese un príncipe. Bebió y sollozó como si fuese un náufrago. Danzó y se rió como si oyese música. Y tropezó en el cielo con su paso alcohólico. Y flotó por el aire cual si fuese un pájaro. Y terminó en el suelo como un bulto flácido. Y agonizó en el medio del paseo público. Murió a contramano entorpeciendo el tránsito. Amó aquella vez como si fuese el último. Besó a su mujer como si fuese única. hijo suyo cual si fuese el pródigo y atravesó la calle con su paso alcohólico. Subió a la construcción como si fuese sólida. Alzó en el balcón cuatro paredes mágicas. Ladrillo con ladrillo en un diseño lógico, sus ojos embotados de cemento y tránsito. Sentóse a descansar como si fuese un príncipe. Comió su pobre arroz como si fuese el máximo. Bebió y sollozó como si fuese máquina. Danzó y se rió como si fuese el próximo. Y tropezó en el cielo cual si oyese música. Y flotó por el aire cual si fuese sábado. Terminó en el suelo como un bulto tímido, agonizó en el medio del paseo, naufragó. Murió a contramano entorpeciendo al público. Como un bulto alcohólico. Murió a contramano entorpeciendo el sábado. ¿Se la regaló usted? Y después me dice un buen día, me dice que yo tuve regreso acá. Es un poquito más para acá. Acá está la mano. Bueno, va a cantar una. ¿Una baguala esa que menciona su apellido? Bueno. ¿Eh? Sí. Le vaya bien. ¿Qué tan digna puede ser una tierra y todo lo que de ella salga? ¿Qué tan dignos somos nosotros, dignas nosotras, para escucharla? Porque las academias nos enseñan que la historia habita en otro lado, que la música pura y técnica viene de los castillos europeos, que el pensar el mundo siempre está allá enfrente. Y hasta allá enfrente se fue a estudiar una mujer para terminar de saber que en realidad estaba acá. Leda Valladares, la que escarbó la tierra para llegar a la raíz, se fue a estudiar filosofía con una baguala atravesada en la garganta, anduvo por Europa y bajó por algunas partecitas de América. Y cuando empezó a preguntarse lo ancestral, supo que tenía un trabajo. Y acá se lo agradecemos. Rescatar los cantos milenarios, es decir, eso que pasa del alarido al susurro, ¿viste? Y la caja que nos arrima el viento y el aliento del pueblo. De un tirón de orejas, la Leda nos saca de la música urbana para llevarnos a la música del subsuelo, del pozo, como diría nuestro amigo Rodolfo Kusch, otro que entendió lo digno. Fue entonces que la tucumana se largó por las provincias con un grabadorcito parecido al que usamos nosotros y nosotras cuando juntamos las voces acá, y juntó las suyas también para convidarlas por el resto de la historia. Dicen que Leda Valladares es una recopiladora del canto ancestral y milenario, pero tal vez le quede mejor salvadora y hasta suene más digna. Ella despertó, cuenta en su libro Cantando a las Raíces, a los 22 años, durante unas vacaciones en Cafayate, en Salta, cuando escuchó, por casualidad, el extraño canto de tres ancianas bagualeras que venían de a caballo. Y ahí despertamos, todos y todas, y ella devolvió dignidad también a una mujer que llevaba una vida de coplas. Por eso la cosa de hoy va a ser contar una de estas historias, porque Leda la salvó para convidarlas, como decíamos recién. Ella fue la que buscó, y la otra mujer se dejó encontrar. La cajera de Amaicha, la que bajaba de los cerros calchaquíes, es Jerónima Sequeida. Después de contarle que cantaba sus coplitas para despedir penas y soledades entre los cabritos, los pumas, los árboles, las piedras, los olores de su tierra, Jerónima le legó su canto como un regalo. Y acá estamos, con la dignidad de cantar las raíces. Jerónima Sequeida es la baguala. Un alma castigada por las crueldades humanas que ha devuelto sus penurias en canto. Jerónima Sequeida, nacida al sereno y al viento, fue como un parto maravilloso de la tierra, un símbolo de llanto y hueso. En medio de sus tragedias y los desérticos abandonos que le dedicaban los unos y los otros, solo atinaba a correr a los peñascos para que allí la protegieran sus mayores, los dioses tutelares de la Maicha del Valle, donde todavía la fuerza calchaquí brama y suspira. Caramba, que me hallo pobre y abandonada de mis amigos. Ya me voy aborbojando como se aborboja el trigo. Y entonces salía su canto a raudales, para que el universo y sus estrellas la escucharan como no sabían hacerlo sus paisanos. Sus mejores oyentes eran la majadita que pastoreaba y los pumas del cerro. En el año 1983, Jerónima subía a un escenario de Buenos Aires ante un público de 2.000 personas. Como reina del cerro, mantuvo en suspenso a la multitud. Ese público, cuando se acostó esa noche, no tuvo la parsimonia de la costumbre porque estaba embrujado de bagual ancestral por la voz terráquea de una calchaquí. Jerónima, la soledad del árbol y la piedra, la verdad de la naturaleza. Murió joven aún, pues padecía el mal de Chagas. Murió al cabo de media vida de pastoreos solitarios, cantando entre inmensidades, y de haber ejercido la virtuosa paciencia de la telera. Cuando se muera hasta Sequeira no le rezo ni un bendito. Hagan de cuenta ya se ha muerto y de la maja don Cabrillo. Leda Valladares, cantando las raíces. No hay de qué, señor, pero yo mismo me... No hay que... Yo mismo me doy cuenta que no es ni la mitad. Cantó muy lindo, muy lindo. Hay un pueblo al norte de la provincia de Buenos Aires que tiene plantas de naranja en las calles y los cordones se llenan de jugo y semillas. Ahí los árboles de paraíso copan las esquinas y su gente les dice paraíso. Pero los paisajes más peleagudos, más porfiados al progreso, tal vez sean los que conviven con el riacho marrón y encrespado y más allá, después del rancho aquel, el Paraná. Puede que San Pedro sea una ciudad más, pero sus barrios son como manos abiertas. En las canaletas, por ejemplo, los sauces llorones tocan el barro de la orilla, y desde la canoa que trae el perro en la proa, un pescador levanta la mano al pasar. Dos piedras hacen de arco, y si la pelota se va al agua, habrá que zambullirse nomás, si jugando uno se seca. Si sopla el viento, el cielo se copa de barriletes caseros de muchos colores, hechos con caña y papel, con caña y bolsas, la cola bien larga, para que vean los otros barrios. Ahí donde las músicas se mezclan, en la calle que va hasta el fondo, pasando la parroquia, el club, el viejo astillero, nació Silvio Velo. El hombre que ve mundos que ninguno ve, aquel pibito de las canaletas, ganó dos mundiales con su equipo y es el mejor del mundo en lo que hace. Sin embargo, porque es conocedor de la dignidad y de los derechos que se ganó, antes de grabar me dijo, igual el que te dice que sos el mejor es el mismo que te puede transformar en el peor. Eso es saber jugar, ¿no? ¿Y cómo no vas a saber hacerlo si jugaba de igual a igual, hasta en el techo de la capilla? La llevaba pegadita al pie, rozando el precipicio con el cuerpo, tratando de imaginar, de escuchar, dónde dar el pase justo. Y como siendo el mejor del mundo y todo, no va a dejar su dignidad en manos de quienes te pueden volver el peor. Junto a su familia vende churros por la ciudad, panes caseros, cuando no entrena, claro, tortas fritas. Los fines de semana atiende un carrito en la ribera, donde las demás familias que pasea paran a buscar agua caliente o algún paquete de galletitas. Pintado de celeste y blanco, el Capi 05 se llama el carrito, como si fuese una camiseta más. Porque levantó la Copa del Mundo, sí, pero levanta su vida todos los días. Y la cinta de capitán no se lleva solamente en la cancha. Pero mejor que nos cuente él, que cuenta, mucho más lindo, la tierra detrás de los ojos de Silvio Velo. Yo soy acá de San Pedro, nací en el Bajo, en las Canaletas, me crié, pasé toda mi infancia ahí, familia de origen humilde. Para, que no te dije. Silvio es ciego de nacimiento. Ahora sí, sigamos. Soy acá de San Pedro, nací en el Bajo, en las Canaletas, me crié, pasé toda mi infancia ahí, familia de origen humilde, éramos tres hermanos, imagínate, vivíamos muy precariamente, qué sé yo, en un rancho de barro, no teníamos luz y nada, pero bueno, qué sé yo, son cosas que pasan y hoy por hoy ya también me da orgullo decirlo, porque en realidad no es para darle lástima a nadie, sino para decir que uno cuando se propone algo puede llegar, y que creo que tuvo mucho que ver mi pasión por el fútbol. Creo que siempre me preguntan, me dicen, che, ¿cómo hace? ¿A quién viste? ¿Hacer un caño, tirar un sombrero? A nadie. Yo creo que ahí viene lo mágico y bueno, arranqué jugando al potrero con mis hermanos, con mis amigos. Quizás el único juguete que teníamos era la pelota, entonces obviamente lo teníamos que compartir, muchas veces lo compartíamos obviamente con los chicos del barrio también, así que yo era lo más y me integraba en los picaditos, ¿no? De todos los días en el potrero, con pelotas sin sonido obviamente, porque no era que estaba todo adaptado para mí, o sea, yo simplemente era uno más. Eso fue lo bueno, ¿no? Que una persona, porque siempre cuesta, ¿no? Cuesta incluirse o cuesta, pero esto se dio en forma natural, digamos. así como juega al fútbol, juega a todos los juegos, ¿no? Que te imagines que juegan todos los pibes, que son a la escondida, como digo siempre, nunca contra nadie, pero yo jugaba a la escondida igual, claro. Eso era lo de menos, o sea, lo importante es estar y jugar, qué sé, íbamos a pescar, qué sé yo, a jugar al carnaval, o sea, viste, andábamos por otro lado tirando bombitas, qué sé yo, qué sé yo, me iba por cualquier lado en bicicleta, no tenía ningún problema, agarré la bicicleta y me iba, un peligro, pero bueno, lo hacía. Bueno, todo esto acá en San Pedro no había, a nivel educativo no había nada, no había escuelas, digamos, no existía el área de discapacidad visual. Entonces, a los 10 años tuve que irme a un instituto que me llevaron mis viejos, un instituto de ciegos, uh-huh, en San Isidro. Y bueno, ya me quedé ahí, ahí fue donde aprendí el sistema Braille. Y bueno, hay un montón de cosas, ¿no?, que tiene que ver con la persona ciega y descubrí que los ciegos jugaban al fútbol también, pero con pelota con sonido, así que todo lo que estaba muy lejos cuando en San Pedro, cuando yo era chico, ahí dije, esto se puede hacer realidad. Le metí pila ahí y dije, esta es mi oportunidad. Entonces, bueno, seguí trabajando, obviamente. Con el tiempo, a este lugar llegó un profesor que también un poco visionario, ¿no? Él quería que los ciegos jueguen al fútbol. Y bueno, le buscó la vuelta y armó el primer seleccionado en el año 91. Entonces me convocó, ¿no?, para esa selección y entonces estoy en la selección. Lo que hice fue potenciar lo que sí tenía y no relegarle lo que me faltaba. Y de esa manera, con esa filosofía, fue como pude salir adelante. No, salir adelante no, pero como que dije, listo, hasta acá, esto es hasta acá nomás y listo, no hay otra cosa, digamos. Como lo planteé en la adolescencia, sigo pensando de la misma manera, ¿de qué voy a renegar? Si tengo un montón de cosas que me puedo agarrar y puedo ser feliz, ¿no? Mirá, y no me equivoqué, ¿de qué voy a andar renegando la vida, no? Si la verdad es que la vida a mí me regaló un montón de cosas. Cada uno carga con su alma y con su cruz para dar batalla en las tormentas. Cada uno carga con las sombras y la luz tras de los espejos que se enfrentan. Y en la brevedad de la eternidad muy agradecido por la invitación. Acá estamos, la verdad que muy, muy contento de poder estar difundiendo siempre lo que hago, ¿no? Los caminos. ¿Pesos? Estás cartoneando ya, Cabrera, ¿viste? Y el... Y sí, ¿dónde me voy a quedar hoy si no es en la vereda mateando con mi viejo? ¿Quién me va a arrancar de acá, no? De los saludos al pasar, del almacenero de enfrente, Doña Chela, y todo el universo digno que supo armarme mi viejo. ¿Quién? Y vos, donde estés, con tu pueblo, con tu gente, con tu puñado de historias pequeñas, pero grandiosas, chiquitas en fama, pero enormes en honra. Después de escuchar las voces y las músicas del capítulo de hoy, sospecho que la dignidad es lo más parecido a esto, a este momento, a este estar. Y en esta vereda presiento no estoy nada más que con mi viejo. Me parece ver a Sofía Lobisek agarrando el mate, a Mora Seoane, que acaba de bajarse de la bicicleta. Nicolás Crespién y Sil Morbillo se están sentando en el pilarcito. Beatriz Capese y Juan Pablo Berch miran el cielo porque se viene la lluvia. Yamila Galicer abre el paraguas, mientras Alicia Carlucci parece cruzarse el almacén a comprar unas galletas. La dignidad está cerca y hay que defenderla cada tanto, sí. Esto fue La tierra detrás de mis ojos, que es la dulce fiesta de las cosas más sencillas. Chao. Puede ser que no venga feo, por lo menos. Y va a llover. La receta dice agua y viento, pero cualquier cantidad de agua. El hijo del hombre verde. Se viene. Bueno, mijo. Bueno, chaucito. Nos vemos. Chau.